Hola compañeros, si estáis descargando esto, estos minutos de audio que tenéis a continuación, lo que os vamos a ofrecer es una especie de recopilación de ciertas entrevistas que hemos realizado a lo largo de la vida de Fase Bonus, ¿no? Esta sección, Logarán ha decidido llamarla Entrevistas Fase Bonus y está haciendo una especie de trabajo de prácticamente arqueología, rescatando programas antiguos que ya no podéis encontrar en las plataformas digitales por las cuales solemos colgar nuestros programas, pero que él tiene bajados como gran fan que es y ahora participante. Ya ha estado haciendo ahí su criba y ha dicho: Ignacio, después de tantos años, ¿qué te parece si cogemos estas entrevistas y las resubimos para que la gente sepa lo que hacía Fase Bonus, que es lo que está haciendo a día de hoy? Estas entrevistas tan, digámoslo así, tan curradas que nos estamos dando, que no es una cosa nueva. Así que Logarán, tenemos dos entrevistas juntas en esta primera parte, podríamos decirlo así, primer programa de entrevistas Fase Bonus. Bueno, va a ser el primero, sí, y además también va a ser el primero cronológicamente. Porque si yo no ando errado, que es posible, ¿no? Porque como tú bien has dicho, lo que estamos haciendo es un trabajo de arqueología. Creo que estas fueron las dos primeras entrevistas que se publicaron en Fase Bonus como tal. Tú quizás lo sepas mejor que yo. Uy, a ver, vamos a hacer un detrás de las cámaras, si te parece. Y vamos a contar un par de anécdotas de estas entrevistas. Los entrevistados son Eduardo Gutiérrez y has decidido Juan Perucho, Claudio Serrano, Logarán. Juan Perucho. Vale, bueno, pues yo os voy a contar, y Logarán esto no lo sabe, unas anécdotas muy rápidas. Eduardo Gutiérrez fue una de las primeras entrevistas que realizamos y yo lo localicé buscándolo, ¿no? Tenemos una página que tienes todos los actores de doblaje y la participación, y vi que Eduardo Gutiérrez pues era la voz de Stewie Griffith en Padre de Familia. Y dije, hostias, pues vamos a ver si doy con él. Y di con él, y una persona súper majísima. Él se quedó muy sorprendido, porque de esta entrevista ya hace muchos años, y ya nos dijo que su profesión como que estaba poco reivindicada. Entonces le llamaba mucho la atención que unos chavales, entre comillas, quisieran traer a un actor de doblaje, que es mucho más que un actor de doblaje, Eduardo Gutiérrez, a su programa. Nos dio todo lujo de facilidades, estuvimos hablando muchísimo tiempo y hemos creado una pequeña amistad. Además, Eduardo Gutiérrez es una persona que lleva toda su vida. A mí me explicó muchísimas cosas de una profesión que por aquel entonces desconocía totalmente. Yo, gracias a este programa, he ido conociendo exactamente qué consiste esta profesión. Y a mí me hizo una ilusión, Logarán, pero que no te lo puedes ni imaginar, el día que Eduardo Gutiérrez me contestó y me dijo, sí, por supuesto, yo encantado, me parece pues una cosa muy chula que nos queráis reivindicar la profesión. Recuerdo llamar a Albert con una alegría de decir, tío, ¿a que no sabes? ¿A que no sabes a qué vamos a tener en el programa? Y decírselo, y vamos, y a ver, Albert, abrir unos ojos como platos, porque vamos a tener a un actor de doblaje profesional. Eso lo harán, es esas pequeñas cosas. Igual, esto me sucede con otras entrevistas que estamos realizando, que no te lo crees, o sea, prácticamente, que esta gente se acerque a... Ahora los podcasts son otra cosa, ¿no? Digamos que no estamos a la altura de los americanos, pero sí que se toma más en serio. Pero por aquel entonces, traer a Eduardo Gutiérrez cuando nadie había entrevistado a actores de doblaje, y Eduardo Gutiérrez es una persona que tiene un trabajo detrás espectacular. ¡Qué alegría me llevé! Alegría que te llevaste tú y que también nos diste a los oyentes, ¿no? Porque por aquel entonces yo era oyente nada más de Fase Bonus. Y además, oyente, estamos hablando de hace 7, 8 años, puede hacer perfectamente. Y por aquel entonces, la tontería no se me ha quitado, ¿no? Pero yo también andaba inmerso en esa tontería de todo hay que escucharlo en versión original, el doblaje desvirtúa la obra, tal, tal. Y a mí no me da ninguna vergüenza decir que fuiste tú con tus entrevistas y que fue Fase Bonus el que a mí me hizo empezar a apreciar el doblaje en lo que era, ¿no? Sí he querido empezar recopilando, ¿no? Haciendo este pequeñito trabajo de arqueología con estas dos entrevistas precisamente, aparte de porque, claro, estamos hablando de Stewie y de Peter, ¿no? Lo pedían, ¿no? Las entrevistas pedían ir de la mano. También es porque creo que estamos en un periodo en el que se va a hablar muy mal del doblaje por esta huelga, por esta otra huelga de doblaje que como espectadores decimos que estamos padeciendo. Y creo que es muy necesario reivindicar la figura del doblador y apoyarlo en la lucha que mantienen ahora mismo, ¿no? Ahora parece que lo único que nos preocupa es, se nos va a estrenar tal película una semana más tarde, se nos va a estrenar tal serie una semana más tarde, y muchas veces se nos olvida que lo que hay ahí detrás son profesionales que se lo curran en un sector que cada día está más difícil y que, oye, me alegra decir que desde aquí Fase Bonus se lleva reivindicando muchísimo tiempo ya. Además, esta crisis que están pasando, yo os aseguro que viene... Ojo, la primera vez que yo hablé con Eduardo Gutiérrez ya me lo comentó. El estancamiento monetario que tenía su profesión, de que no les subía ni el RPF. O sea, y es una lucha continua, desde que yo he hablado con actores de doblaje, es una lucha continua que tienen. Y que además, esta pequeña... Yo digo pequeña, pero esta pequeña dicotomía, ¿no? De versión original o doblaje. Yo, ya sabéis que cada uno lo ve como quiere, yo prefiero el doblaje. Además, es que considero que hoy por hoy es una discusión absurda, ya que, bueno, eso yo lo entendería cuando había VHS, pero ahora que los DVDs te vienen en mil idiomas con mil subtítulos, ahora sí que puedes decir que cada uno lo vea como le salga de las narices, porque tienes la opción. Yo particularmente, a mí me gusta mucho, pero mucho, ya lo sabéis, la comunicación por voz, programas de radio. Entonces yo considero que los actores de doblaje que tenemos son especialmente buenos. Es algo que se suele decir, pero realmente lo pienso. Y si lo recordáis, esto lo reivindicaba a través de las audiodescripciones, que era cine para ciegos, donde los actores de doblaje transmiten con su voz, no hay imagen. Y ver, por ejemplo, o escuchar, mejor que ver, escuchar Gladiator, que además hicimos el programa hace nada, Logarán, a mí me ponía los pelos de punta por la calidad que tenían estos actores de, que tienen esos actores de doblaje, con la interpretación, con su voz, porque realmente no estás viendo nada, no hay imagen que apoye. Entonces, entre la banda sonora, las voces, la dramatización, claro, toda la fuerza que hay en el sonido. Por eso considero que es una cosa necesaria, más no poder, y que a mí particularmente me gusta mucho. Sin duda es una gran labor la que hacen. Y bueno, para nosotros, como siempre, una alegría. Y como decías tú al principio de la presentación, Ignacio, estas pequeñas cápsulas, pues oye, vienen a dar respuesta a un par de peticiones que nos hacen muy a menudo, ¿no? Por redes sociales o personalmente, que es... publicáis unas entrevistas cojonudas, ¿por qué no las publicáis en solitario? Que nos molaría escuchar solo la entrevista, porque bueno, es así, hay mucha gente a la que lo que le apetece escuchar es a gente que tiene mucho más que contar que nosotros y gente mucho más importante que nosotros, y nos han pedido, ¿no?, esas entrevistas en solitario. Y también nos han pedido y nos lo siguen pidiendo que por favor recuperemos todos esos programas antiguos, ¿no? Que son muchísimos los años que Fase Bonus lleva en las ondas, ¿no? Por llamarlo así. Y bueno, pues creo que con estas casulitas pues contestamos a esas dos peticiones, y de la manera en la que tenemos que hacer, ¿no? Que es dando respuesta, y respuesta positiva, por supuesto. Pues aquí tenéis estas entrevistas en solitario, y bueno, y aquí tenéis este material recuperado. En los programas antiguos, lograrán, a mí cuando algún oyente nos manda alguno de estos mensajes, dice que, por ejemplo, las noticias le hacen mucha gracia, pero claro, son noticias cuando hacíamos noticias de hace 8 años. Entonces entiendo que la gente quiera ir directamente al meollo de la cuestión y nos pida que separemos estas entrevistas de lo que era el programa original. Y es por eso, Ignacio, discúlpame, que por lo que estamos tardando un poquito más. Para nosotros sería fácil recuperar ese programa y colgarlo tal cual. Pero creo que, o me gusta pensar que en estos últimos años, en estos últimos programas, hemos acostumbrado a nuestros oyentes a un nivel de calidad bastante alto. A mí me gusta pensar así, yo personalmente estoy muy orgulloso de lo que estamos haciendo. Entonces no quiero subir un programa con mala calidad de audio, con noticias caducas, que bueno, están bien como curiosidad y por supuesto lo pondremos a disposición de nuestro público, pues tal y como se programaron en su día, pero el hecho de hacer esta pequeña labor de arqueología, y tú lo llamaste repack, ¿no? Pues el hecho de hacer estos repacks de los programas antiguos, quedándonos con la información que realmente merecía la pena, o la que consideramos que merecía la pena, pues también nos lleva un poquito de tiempo, ¿no? Y es por eso que estas cápsulas irán saliendo poco a poco, pero que con el tiempo el personal, el oyente de Fase Bonus, dispondrá de absolutamente todo lo que hemos publicado a lo largo de estos años con la mayor calidad posible y lo más ordenadito posible. Para terminar esta pequeña presentación que no haremos en los demás programas de entrevistas Fase Bonus, te decía dos anécdotas. La primera era cómo me hizo especial ilusión traer por primera vez a un actor profesional de doblaje, y cuál fue su respuesta de decir: esto no suele pasar, y que nos reivindiquéis me parece espectacular. Y os comentaba que he tenido una pequeña amistad con Eduardo Gutiérrez, y pues de rebote hablamos de Juan Perucho, porque Juan Perucho era la voz que hacía lo del canal Pirata Sega. Y claro, trabaja con Eduardo Gutiérrez, pero ya me dijo Eduardo que era una persona muy, muy, muy reacia a hacer entrevistas. Pues Eduardo Gutiérrez le habló de nosotros, y a través de él conseguimos realizar esta segunda entrevista que vais a escuchar,

logramos que también Dios tangueará. Era normal de Dios que se endiosara y llamase Señor de las estrellas. Pero que emperador fuera del todo y vitalicia majestad del uno, que fuera el éter y habitara el lodo y la torta ramo de mi desayuno, de mi desayuno. Bueno, bueno, parece mentira. Empezamos hace, como quien dice nada, tres amigos grabando un programa acerca de videojuegos y tal. Y vimos que una de las cosas que más os llamaba la atención, pues era lo que es la vida de los actores de doblaje. Era una cosa que pensamos que no se había difundido lo suficiente. Bueno, nos pusimos manos a la obra y como os hemos dicho, es nuestro último programa. Y bueno, no queríamos acabar de una manera que no fuera como vamos a hacerlo ahora. Tenemos con nosotros una persona que veréis que está muy ligada al mundo de los videojuegos, un actor de doblaje impresionante con una carrera, pero vamos, vais a alucinar. Una de las cosas que más nos choca a nosotros es la diversidad de papeles que tienen estos actores. Veréis que también hay mucha diversidad en esta persona. ¿De quién estoy hablando? Es una persona que ha participado en la serie de Sonic el Erizo, en la serie Stargate Atlantis, Babylon 5, Twin Peaks, Expediente X, puso la voz al protagonista de Ken engañó a Roger Rabbit, Las pesadillas de Freddy, Naruto. Bueno, como podéis ver, alucinante. Vamos a tener una entrevista alucinante con el señor Juan Perucho. Buenas noches, señor Juan. Buenas noches, ¿qué tal? Veo que sabes tú más de mí que yo mismo. Bueno, la movida de esto es que el señor Juan, para todos nuestros oyentes, también es la voz de Peter Griffin. O sea, vamos a tener aquí con nosotros a Peter Griffin, una persona que tiene una carrera alucinante, una cantidad de doblajes alucinante. Y como siempre, señor Juan, queremos empezar por el principio. ¿Cómo se interesa usted por el mundo de los actores de doblaje? Y una cosa que siempre preguntamos, ¿qué recuerda usted de su primer papel? Bueno, pues yo empecé en esto un poco casualmente, porque yo estudié arte dramático y en un momento de que fui a hacer un trabajo a una televisión, alguna maquilladora me preguntó, oye, tú ya has hecho doblaje, pues a lo mejor servías. Y después de un par de preguntas así, pues llegó el momento en que conocí a alguien que estaba metido en el mundo del doblaje. Me interesé un poco y vi que había que prepararse y había que aprender el oficio, ¿no? Porque el doblaje es una rama más de la interpretación. Y eso hice, me preparé en una academia y empecé a trabajar. Y el primer trabajo, pues la verdad no lo recuerdo bien. Sí recuerdo bien el sitio de mis primeros trabajos, un estudio que se llamaba Arcofón, ya desaparecido. Y sí quiero recordar, mi primer trabajo fue un boxeador sonado. De eso sí que me acuerdo. ¿A nosotros? O donde hice la primera prueba de mi vida de doblaje, fue haciendo el papel de un boxeador sonado. Esto hace ya unos cuantos años. A nosotros, uno de los papeles que más recordamos todos nosotros es el personaje del pingüino, tanto en la película de Batman Vuelve como en la serie de animación. Y sabemos que esto, usted tiene aquí una historia bastante interesante con este personaje. ¿Qué nos podía contar? Bueno, pues fue un personaje dificilísimo, ¿no? Porque hablaba con la voz rota toda la película. Y bueno, la película en aquel tiempo fue un poco un bombazo, ¿no? Llena de efectos especiales y una historia bastante atractiva. Y bueno, de anécdota, pues en algún momento quiero recordar que la hicimos, la doblamos aquí en España y en Italia tenían alguna dificultad para encontrar a quien lo hiciera. Allí me lo llegaron a proponer. Me dijeron, ¿te atreves a hacerlo en italiano? Digo, sí, si tengo a alguien al lado que me va diciendo frase por frase, soy capaz de reproducirla. Pero luego no hicieron. Porque ya antes de aquella película en ¿Quién engañó a Roger Rabbit?, el que hizo de Roger Rabbit era un italiano. Y entonces se le ocurrió me parece que era para la Warner, que a la inversa también se podría hacer. Pero no llegó a cuajar aquello. Entonces, si usted hubiera grabado el papel sin tener ninguna noción de italiano. Hombre, alguna cosita te suena, pero vamos, también Marco Mete, que se llamaba aquel italiano que hizo a Roger Rabbit, no tenía idea de español. Estuvimos aquí, salimos un par de noches, por aquí por Madrid, él hablaba en italiano y yo en español y nos entendíamos, creo que bien. O sea que igual que él, tuvo a alguien a su lado que le dijo frase a frase y él la iba reproduciendo, pues igual podría haber hecho yo, pero a la inversa, en italiano. Creemos, yo por lo menos creo que lo que es usted está muy ligado a lo que es el productor de animación. Tiene personajes muy dispares, por supuesto, hemos dicho, tiene usted la voz de Peter Griffin, de Padre de Familia. Y una cosa que yo me quedé, pero lo que se dice, vamos, con el culo torcido, que se suele decir, que pone la voz a Moe Szyslak y al jefe Bigum en Los Simpsons, que son dos actores con un registro totalmente diferente. ¿Cómo logra usted tener este registro tan variado para todo este tipo de personajes? Bueno, pues basta con intentar imitar el original y luego pues ir un poquito más lejos, ¿no? Hacerlos más extremos que lo que el original. Ahora, de hecho, con los Simpson lo que ocurre es que muchos actores doblan papeles en América y aquí nosotros también, pero bastante menos. Eso hace que los personajes sean más extremados en los timbres y en la manera de hablar, pero bueno, siempre la referencia es el original. Tratar de acercarse a él lo más posible. Una vez que lo has cogido, ya después eres libre para tú hacer un poco algo tuyo que lo enriquezca. Ese es el método de trabajo, ¿no? Que yo llevo. ¿Y por qué tan dispares? Pues bueno, si es que imitando el original la voz se coloca y sale así. No es que yo tenga un registro amplísimo, no, sale así. Bueno, cuando los dibujos son buenos, pues da gusto, y cuando los actores reales también son buenos, pues son más fáciles de hacer. Y cuando son más mediocres, claro. Es que a nosotros, por ejemplo, Moe tiene una voz muy muy gruesa, muy dura. En cambio, Jefe Bigum, digamos que tiene una voz mucho más, yo la llamaría así, más de nariz. Entonces choca. Sí, más nasal, más habla así. Jefe Bigum habla todo así. Es mucho. El personaje es bastante más diferente. Es un tipo un pusilánime, un tío que pasa de todo. Es un corrupto, pero que es simpático. Y el otro es totalmente diferente, ¿no? El otro es un misógino con mala leche siempre y todo lo que dice es nada lo dice trivialmente, todo tiene un mucho sentido y bueno, entonces como son tan dispares, pues es más fácil hacerlo, claro, que si fueran más parecidos, sí. Nosotros tenemos ahora mismo una pregunta que es, pensamos, bastante curiosa. Nosotros le dijimos que éramos un programa de videojuegos cuando nos pusimos en contacto con usted. Y una de las cosas por las cuales usted está más unido a este mundo, vamos a decirlo así, es que usted fue, vamos a poner así de sencillo, la voz más importante en los anuncios acerca de la consola Sega, Mega CD y Sega Mega Drive. Para todos nuestros oyentes que hagan memoria, usted era la voz de los spots publicitarios de Canal Pirata Sega, con la típica calavera azul. Después de 7.000 trabajos que usted tiene sobre sus espaldas, ¿qué se acuerda de estos spots? Pues mira, aquello quiero recordar que era el año 93 y quiero recordar que el estudio donde lo hacíamos era un estudio ahí por la Castellana y era, bueno, pues era la verdad es que se salía de lo normal los spots aquellos, pero bastante de lo normal. Pues es que fue una época un poco convulsa de mi vida y no creas que recuerdo mucho más, ni sé si aquello tuvo mucha aceptación, si lo vio mucha gente, si nada, yo en eso permanezco un poco al margen. Yo voy, hago mi trabajo y no sé luego la repercusión que tiene, la verdad. Bueno, hay que decirle que tuvo una repercusión enorme. Todos nosotros nos acordamos de esos spots. Lo que es su voz se quedó grabada en nuestra mente, igual que la imagen de la calavera azul. Y aparte de esto, usted sigue muy ligado al mundo de los videojuegos, quizás en menor medida de lo que sería como series o películas, pero que tiene, atentos todos nuestros oyentes, papeles, vamos a decirlos muy rápidamente, en Medal of Honor, Black and White, Brutal Legend, El Señor de los Anillos, Assassin's Creed 2, Y uno de los más significativos es que usted en The Abbey sale doblando al personaje Humberto. Nos gustaría saber cómo fue trabajar con Alcachofaso. Pues bastante gratificante, porque tú me parece que lo hicimos hace un par de años y quiero recordar el chico que no sé si se llama Eduardo, bueno, no recuerdo el nombre, pero era alguien que lo tenía clarísimo, muy claro. Entonces, y eso se agradece mucho. Cuando te dirige a alguien, tanto en doblaje como en publicidad, que lo tiene claro y sabe lo que quiere, ¡oh! Ya el 50% del camino está recorrido. Lo peor es cuando, pues no sé cómo va a ser esto, vamos a probar a ver por este camino. Eso es un camino más arduo, más con más aristas. Y sin embargo, en este caso, con Alcachofa, pues este hombre que me dirigió, vamos, lo tenía más claro que el agua. Yo vi el dibujo, ¿no? Digamos el figurín que se dice en teatro, y con arreglo a eso me adapté. Probamos un par de cositas, tal, pero él me dijo cómo era la psicología del personaje, tal, y cada párrafo o frase que hacíamos yo le decía, ¿es así? Y él decía, sí. Y en algún momento me explicó, no, pues así no, porque la situación es, vienes de esto y vas a esto, porque claro, eso lo hicimos sin imagen alguna, que es lo peor de los videojuegos. Tú vas a grabarlos, haces tus archivos, que le llamamos, no sé si vosotros le llamáis de otra manera, cada intervención de un personaje es un archivo. Y es un trabajo muy frío, muy frío. Lo haces sin imagen, no sabes bien cómo después que eso, cuando se inserte en el videojuego, cómo va a quedar, si va a resultar pesado, si va a ser un coñazo para el que cuando alguien está tratando de dar un paso y le suena, no, por ahí no. Y, bueno, imagino que esto es inaguantable. Pero bueno, a vosotros os gusta y veo que os divertís con esto. No soy un consumidor de videojuegos, ¿sabes? Sí, para nosotros es muy importante que un videojuego tenga un doblaje a la altura, o sea, con actores de profesionales, ¿no? Actores profesionales. Esa es otra, que esta industria, como tantas cosas, tienden a abaratarse y a venga, rápido, lo más. Y entonces, cuando encuentras un trabajo como ese de la Abadía, pues se agradece porque ves que es un trabajo cuidado y que llama a gente que le va a dar al videojuego pues cierto empaque, ¿no? Y bueno, pues se agradece, pero luego hay otro sector en los videojuegos que están hechos que no se cuidan tanto, en lo que es la banda sonora, me refiero, las voces, pero bueno, ahí está, así es la industria y así hay que torearla. Nuestra siguiente pregunta sería que, vamos, hemos comentado antes que tiene, me parece que son unos 600 y pico doblajes datados, pero que yo por ahí he leído que tiene prácticamente unos 7.000. Sí. De todos, vamos a poner todos estos papeles, nos gustaría saber, a nivel personal, para usted, ¿qué le resulta más gratificante? ¿Videojuegos, series, películas? ¿Con qué se puede explayar más, dar más de sí? Pues hombre, lo que menos, los videojuegos. Por eso que te he contado, por la frialdad con la que se hacen y porque a veces no están cuidados lo suficientemente. El que lo está, sí se puede hasta gozar uno. Pero, y luego entre series y películas da igual, si es buena lo que sea, y entre personajes reales y animación, pues lo mismo. Si la historia es buena y merece contarse bien, es de lo que se trata, de contarla bien y de, en caso de que haya que emocionar, intentar emocionar lo más posible. Ese es al fin y al cabo nuestro trabajo, ¿no? Esto es un oficio que tiene unas claves muy concretas, que es el oficio de traducir. Y luego, como hay que traducir sobre unos personajes, hacer que parezca que hablen ellos. Y para eso pues tienes que dominar la sincronía. Pero la sincronía, al fin y al cabo, es una servidumbre. Lo importante es el decir y cómo decirlo. cuanto mejor dicho y con más emoción y logrando que el oyente se emocione, ese es el sentido de este trabajo, ¿verdad? ¿Y de qué personaje se siente usted especialmente orgulloso de poner su voz? Pues yo qué sé, cómo decirte, los Simpson, yo no suponía que la gente alguna vez me diga, eres el que hace al Moe, al tal. Bueno, pues el padre de familia, pues hombre, Padre de Familia también es una serie hecha con muy buena. Unos guiones cuidadísimos, inteligentísimos, frescos, canallas, transgresores. Y también pues yo estoy a gusto, pero y luego pues ha habido series, yo qué sé, ahora están poniendo en el canal de Disney una serie que hicimos en el año 90 que se llamaba Dinosaurios, el último trabajo de la factoría Jim Henson. Y bueno, pues alguna vez veo algún capítulo porque realmente eran unas historias preciosas. Yo qué sé, pues así de los últimos trabajos, tengo muy buen recuerdo de un trabajo que hice con un amigo que dirigió la película Dos Partes sobre la vida de Juan Pablo II, por un actor llamado John Boyd, que hizo una creación perfecta, una imitación a Juan Pablo II. Pues quiero recordar también ese trabajo con mucho cariño, ¿no? Por el esfuerzo que me supuso y porque creo que el resultado no estaba mal. Traté un poco de llegar a la altura del actor. Eso casi nunca se consigue, ¿no? Pero vamos, se intenta. Y que la traducción pues sea lo más fiel al original. De eso se trata. Y yo qué sé, si es que ahora mismo también a otro papa, quiero recordar que hacía Bob Hoskins, que ese era Juan XXIII, también fue un trabajo muy majo, pues era la vida de Juan XXIII, y entonces desde que es joven, luego ya a mediana edad y ya de anciano, ¿no? Y eso es te permite desarrollar el trabajo con gusto y con ganas, y si es que yo soy el que peor memoria tengo para mis trabajos, ¿sabes? Pero que tú sabes mucho más que yo de lo que he hecho. Sí, es una cosa que no está claro, pero a nosotros se nos queda mucho, pero porque no contabilizamos que usted tiene, vamos a poner en su caso, 7.000 trabajos a sus espaldas, es que es una cantidad impresionante. Cuando le digo 7.000 y pico, 8.000 casi trabajos, significan contando cada capítulo de una serie como trabajo, ¿no? Hay series que has hecho ciento y pico capítulos, o 50 y tantos, o 80, o 40. Entonces, cuando digo es 7.000 y pico trabajos, es considerando cada capítulo de una serie como un trabajo, no la serie completa, ¿sabes? Pues echas cuentas y no da para tanto la vida. Hacer 7.000 películas, por ejemplo, no, eso no. Ahora ya para ir acabando, me gustaría hacerle una última pregunta que solemos hacer, porque nos parece muy interesante saber en qué proyectos suelen andar metidos, en este caso, pues, los actores de doblaje, nos cuentan acerca de películas que van a estrenar y tal. Así que nos gustaría saber, en su caso, ¿en qué proyectos está usted metido en estos momentos? Bueno, pues es que aquí en este oficio el proyecto es mañana, ¿sabes? Entonces, esta tarde vengo de hacer el último capítulo de la temporada esta de Padre de Familia. Creo que quedan algunos más de Simpson. Algo me ha dicho que para septiembre vuelven capítulos de una serie de Closet, me parece, y de CSI. Y ahora ha venido una miniserie de, me parece que se ha hecho Los Pilares de la Tierra, pero en este trabajo el futuro es mañana, o pasado, como mucho, ¿sabes? Entonces los proyectos, hasta que no los haces, no debes contar con ellos. Y además es un trabajo muy frágil, muy voluble, de repente tienes mucho trabajo y ya en una semana estás en tu casa, parado. De modo que, bueno, esos son los proyectos. Bueno, señor Juan, vamos a ir dejándole. Sabemos que está muy, muy ocupado. Es una cosa que decimos, pero que es cierta. Normalmente cogemos a los entrevistados siempre liadísimos. Nos sacan un ratito para nuestros oyentes. Vamos a despedir a una persona que ha trabajado en películas como El Cuervo, Sin City, Mi Vecino Totoro, ha puesto la voz a personajes como Bob Hoskins, Malcolm McDowell, una persona que ha acompañado pues durante años a las películas que hemos visto, todas las series. Ha sido muy, muy impresionante cerrar lo que es este programa, teniéndole a usted. Y muchísimas gracias por todo, Juan, un placer tenerle y muchísimas gracias por haber enseñado tanto como nos ha enseñado. Pues nada, hombre, yo siempre a vuestra disposición cuando queráis que os enseñe algo más, aunque ya creo que os puedo enseñar poco. Nada, ha sido un placer para mí también, ¿eh? Estoy encantado. Bueno, pues entonces, Juan, de parte de todo el equipo, de todos los oyentes y personalmente mía, un abrazo muy fuerte y muchas gracias por haber estado con nosotros. Pues venga, hasta la próxima. Sometimes I fear the reaper. Sometimes I'm afraid to die. I think it's hard to leave my loved one. I think it's hard to say goodbye. Kiss me just like